industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Reese Witherspoon firma acuerdo con Netflix. La actriz volverá a las películas con tintes de comedia romántica de la mano de la plataforma. Una de ellas, y la única confirmada, es Your Place or Mine. El segundo proyecto será la adaptación de la novela de Sarah Haywood, The Cactus. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.